88.7, frecuencia modulada estereofónica. Nosotros somos uno más. Y veníamos bien. Pero de golpe pasaron cosas, pero también el mundo está bueno. Aumentó el cambio de presidente, la presión humana, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas. Mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. ¿Qué escuchan por ahí? Están aquí en La Tribu, como todos los jueves a partir de las 14, dentro del marco del Uno por Día. Este programa se llama La Parte de Atrás. ¿Cómo está Rocío Cuevas? Bien, la veo así con las manos en la masa. Muy bien, muy bien, muy, muy tranquila esta tarde, casi invernal, ¿no? Un poquito sí. Casi rozando el frío total. Pasamos de un momento casi primaveral hace unos días atrás, con un sol... Con un 21 grados, llegó a ser 21 grados. Sí, sí, sí, y ahora volvió, o sea, fresqueta, con ese también frío de lluvia que aparentemente va a venir luego más tarde, tipo 21 horas, 20, 30, algo así, se pronostica baja. Descenso en la temperatura y ya me estoy poniendo como una AM y probabilidades de chaparrones. ¿Cómo le va Manuel Palacios? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Contento. Ganó San Lorenzo anoche. Eso es una cosa que me pone siempre muy feliz. No solamente ganó San Lorenzo, sino que es cómo ganó, que es lo importante, porque San Lorenzo venía con esta situación de no poder definirse. No se sabía si era defensivo o no defensivo. Era como la nada Nisman. Pero me parece que en este caso, con algunos cambios, estuve viendo como que mandó el equipo un poco más adelante. Así fue. Me parece que es el camino a seguir. Esperemos que así sea, que sea el principio de una nueva etapa para este equipo. O como hace una de las principales instituciones futbolísticas del planeta Tierra, el Club Atlético Independiente, que como otros grandes clubes, pero en este caso vamos a mencionar solamente Independiente, aparentemente va a tener esta suerte de recurso donde el equipo contrario ingresa equivocadamente a un jugador al campo de juego que no estaba habilitado para jugar y aparentemente estaría reclamando los puntos y una victoria de 3-0 para el partido de ida de la Copa Libertadores contra grandes equipos como el Santos, ¿no? Siempre Independiente rozándose con ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Así que vamos a ver si es así. ¿Sigue Moyano en Independiente? Eso es el costado que más tristeza da para alguien que desea. Sí, sí, sí. No solamente. Debe borrar muchos sobres. Los Moyano, que es ese, no solamente nos conformamos con Hugo, sino que también está el hijo ahí también. Debe armar mucho preso por ahí, ¿no? Mucho sobrecito, mucho sobre, mucha. Usted está haciendo una acusación así directamente, siendo las 14:00. Fuertes declaraciones. Pero bueno, no sé si tienen algo para decir también de lo que estuvo pasando en el Senado. No. En esta mesa no hay ningún arrepentido. No, y el ping-pong Pichetto Cristina que se armó ahí. Pero bueno, ya llegó el caso, hablaremos. Qué fuerte. ¿Cuántas internas, no? ¿Cuántas internas y externas también que hay? Sí. Deudas de todo tipo. Deudas de todo tipo. Pero bueno, así estamos, acá estamos. Y así vamos a empezar. Porque le tenemos un brindis para empezar. Sí, brindemos. No. Salud. Bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro querido compañero Ezequiel Ábalos, que está ahí por los campos, no sojeros en este caso, pero sí ahí. Frutales, con sus higueras, qué higo de. Bueno, y vamos entonces a anunciar, me parece, lo que ya estuvimos publicando en las redes, que es un programa especial porque va a venir parte de lo que es Bersuit Vergarabat. Sí, señor. ¿Es así? Sí, va a estar el señor Carlos Carlitos Martín, baterista de Bersuit, sí, y sí. Juan Subirá, que es el tecladista, compositor de un montón de temas que hemos agitado la mano y cantado. Sí, sí. Es una banda que el Carlitos sabe que a mí no es una banda, no es la banda de mis sueños, nunca lo fue. Tiene una banda de sus sueños. Y sí, todos tenemos. Pero es una banda a la cual le creo que tiene unos himnos increíbles, unas grandes letras, que es algo que a mí me gusta mucho cuando escucho música. Tiene grandes canciones. Grandes canciones. Y también es cierto que en su etapa de los 90, que también tuvo un periodo de mucha lucha el grupo. Mucha no es lucha, que fue un grupo que al toque tuvo una trascendencia, más que el primer disco estuvo muy bien, pero después anduvo polulando hasta... bueno, nos va a contar ellos, ¿no? Todo el periplo hasta su vínculo con Santaolalla y después su final, finalmente el reflejo. Lote, posicionamiento con canciones que quedaron en los hitos de la música popular nacional, sin duda. Y una de las bandas más eclépticas también, donde han podido mezclar diferentes ritmos, diferentes sabores. Hay grandes canciones, incluso cuando se han ido de gira a España, ya nos van a contar, no drogue más al toro, droguenme a mí. Pero bueno, usted también es una de las bandas, discúlpeme un comentario más, que es una de las bandas que ha cambiado de cantante. Es un tema a tocar sí, también. Sin duda. Por distintas razones, pero bueno, también es el caso de Los Pericos, de bandas importantes que ya tienen una trayectoria hecha, sí, sí. Y que tienen que enfrentarse con una nueva etapa de una nueva voz, que no es poco. No es poco. Ellos tenían la ventaja de tener ya un algo más coral. Donde, digo, siempre, en su principio inclusive había otro cantante, uh-huh. Que no me acuerdo ahora el nombre, pero más allá de Cordera estaba el otro amigo ahí cantando a la par. Pero bueno, siempre tuvieron ahí un soporte vocal que bueno, los hace mantener auténticos, cosa que capaz Los Pericos también, pero fue más difícil reconvertir a Juanchi en el vocalista ya principal con la presencia. A mí personalmente me gusta mucho más esta etapa de Los Pericos que la de este señor. No me gusta el tono de la voz, me parece algo como... Pero bueno, por ahí es algo particular mío. A mí me gusta más esta etapa de Los Pericos. No, está muy bien. Pero bueno, su trascendencia tuvo como el Baiano como figura, como también lo tuvo Cordera. ¿Qué está haciendo el Baiano? El Baiano está... Tuvo una etapa muy interesante de conductor televisivo. Sí, en Canal 7, donde hacía un programa justamente... Sí, que de tenía, música, MP3. Sí. MP3, que hacía un recorrido federal también, uh-huh. Por las provincias. Eso era bastante, bastante lindo. Pero bueno, tuvo... Pero bueno, llegó este gobierno, se acabó el presupuesto, las cosas interesantes empezaron a desaparecer. ¿Qué cosa, eh? ¿No? Canal Encuentro está cayéndose a pedazos, la gente... No hay producción en este momento. Todo enlatado. Y bueno, ¿qué va a ser? Programa que sigue en vivo hasta las 16 horas. Vamos a hablar de actualidad con Mercedes del Garabat, a ver también que nos cuenten un poco qué opinan ellos un poco, ¿no? De lo que está pasando. De todo, vamos a hacer todo un desarrollo general, pero no es el único contenido que tenemos, Manuel Palacio. No, por supuesto, porque no todo es música mainstream en nuestra programación. Por supuesto. Así que tenemos algo de Lander. Va a estar tocando este fin de semana Sentidos Alterados. Una banda de post-punk que tiene un EP editado a fines del año pasado, que va a estar haciendo una fecha este sábado en el Teatro Mandril. Grandes amigos. Junto con la banda Lujo Asiático, prometen una noche... Lujo Asiático. Sí. Ay, me encantó, yo tengo que ir. Lujo Asiático. Me gusta el nombre. Y prometen una noche de música a puro vinilo también. Muy bien. Con un par de DJs invitados. Pero bueno, para eso vamos a estar charlando con Gonzalo. Bien. Gonzalo Pájaro Reinoldi. Pájaro Reinaldo, guitarrista y cantante de este quinteto. Y productor de banda, de un montón de bandas garayeras. Usted lo conoce, usted claro, lo tiene de amigo en Facebook. Ya estuve estanqueando. Es conocido. ¿Cómo estamos acá con el servicio de inteligencia de la tribu así funcionando Chicos, a pleno? Al final... La información es mi trabajo. No quiero ver trolls en mi muro. No, ¿tenés algún perfil falso para llegar a todas estas cosas que haces? Yo soy un personaje público. Mi perfil falso es el derecho, pero... Pero bueno, no solamente eso, sino que también Rocío Cuevas tiene algo hoy para contarnos, de algo posible llamado así del éter también. Ah, también, pues tendremos un posible llamado del éter con Pablito Col o el indio primer guitarrista de 2 minutos o con el segundo guitarrista de 2 minutos, Pablito, que esta noche van a estar tocando en el Salón Pueyrredón, una fecha que está buenísima, que está en Prisioneros Verdes, del cual es... cantante y guitarrista el indio, primer violero de los 2 minutos. Ahora entiendo un poco cómo viene la fecha, porque si no entendía que los dos iban a tocar con la banda de 2 minutos. No, tocan los dos en vivo, tocan los dos en la misma fecha, pero con sus bandas. Claro. Tocan Los Putos, la banda de Pablito Col. Fuerte. Sí, chicos. Y Los Putos tocan. Prisioneros Verdes, otros amigos de Los Adorables, ahí hay varias banditas que... Last Sheet también toca. Last Chick. Last Sheet. Shit. Last shit. La última mierda. Ah, last shit. Ah. Ok. Chicos, saben que tengo problemas con el inglés. No me hagan esto. No, está bien, no se preocupe. Invitados. Muy bien. Así que nada, un fechón hoy en el Salón Pierrot. Lindo, muy interesante bien. Para el que mañana no tiene que ir a trabajar. Muy bien. Sí, el salón, que bueno, un lugar. Hoy estuve hablando con Horacio Batra, su encargado, que ahí está en la lucha Horacio también. Horacio Batra Luna. Luna, claro, que está ahí también en la lucha por sostener en los espacios culturales. Digo, volviendo a contextualizar la charla dentro del marco que nos toca hoy como país, el plano cultural es de los que más está sufriendo. Entonces, bueno, mandamos un saludo a la gente del Salón Pierrot. Acérquese, porque está bueno apoyar a todos los lugares culturales, sobre todo independientes. Bueno, totalmente. Y capaz en una de esas viene un llamado del éter también, que hay que ver dónde lo metemos, cuándo lo metemos. ¿Qué agenda nutrida que tenemos hoy? Sí, ¿eh? Igual, digo, probablemente pueda fallar, como dijo el hijo de tu Sam hoy por hoy, digo, manteniendo esa rima tan particular. ¿Es verdad que tu Sam murió después de decir puede fallar y falló? ¿O murió por causas naturales? ¿Pero qué? ¿Vos estás diciendo que murió por causas no naturales? No, que murió así como... Sobrenaturales. Como haciendo murió por sus trucos. murió por anticiparse. A decir que... Digo, puede fallar y falló. Que falló. Es lo que se llama profecía autocumplida. No sé si usted en psicoanálisis lo trata. No, bueno. Trato de no tratar nada en psicoanálisis. Así estoy mejor. Bueno, mandamos también un saludo porque nos están escuchando también desde Guadalajara. Le mandamos unos besos grandes y ahí como un saludo bien, bien cordial a Alexandra como al Oscar Anguis y también a toda la gente de ahí. Que ya el programa que viene vamos a tener novedades, vamos a estar escuchando música y vamos a tener algunas entrevistas, algunas en directo y otras también enlatadas al estilo Canal Encuentro. Pero bueno, dígame. Puede ser que nos llame el compañero, no sé si llamarlo compañero, maestro de ceremonias también se le podría llamar, que es el señor Billy Bond, desde Brasil, porque este domingo tocan sus dos grupos apadrinados. Gualicho Turbio y Las Bodas Químicas, que conjuntamente hicieron esa experiencia hace ya unos meses que estuvimos hablando aquí, y grabamos esa canción llamada Gualicho Turbio, justamente, que nada, en un rato por ahí, si llama Billy Bond pasamos. Y también, si no la vamos a pasar igual, puede porque que la sí, gente puede quiere que escuchar. Sí, puede que sí. Anticipando un poco lo que va a ser la fecha de este domingo. En la Usina del Arte, que es gratis, a partir de las 17 horas. Y es aproveche. Aproveche. Y es ATP, que está buenísimo para ir con los niños, por fin un buen plan. Se llama, así que a 17 horas puedes entrar con los chicos, no hay que retirar entradas antes, ingresas directamente tú al patio central. Bien. Así que bien divertido. Bien, pero sería interesante a ver si podemos hablar con él, con Billy Bond, que más allá de apadrinar a estos dos grupos, también, como hablamos el programa anterior, estuvimos presentando lo que fue la nueva versión de La Pesada con esta canción nueva que también tuvimos el placer de participar, de Loco, no te sobra una moneda, reversión de aquel tema de Billy Bond y los Jets, que era básicamente Serú Girán y Billy Bond. Un tema de Charlie, ¿no? Amigo, tema de Charlie, claro. Sí. Claro. Y la reedición de los vinilos de Billy Bond y La Pesada, sus cuatro volúmenes. ¿Ya está eso revisado? Está en proceso. ¿Está el primero? Porque en un momento se había hablado que lanzaban el primero, que iban a ir lanzando de a uno. ¿Cómo es eso? No sabemos. Puede fallar. Pero me parece que hubo una crítica muy, muy asertiva, me parece, de parte de Billy Bond respecto a que cierta tanda de vinilos que estuvo saliendo hace unos años atrás, añito y medio, dos, tres para atrás, tenían, el problema que se bajaban del máster del CD y no del máster del vinilo. Se usaba un CD como lugar base de donde sacar el audio para el vinilo. Malísimo. Y en algunos casos, como en algunos discos de Spinetta, hubo una falla en ese momento. Se quedó como algunas estrofas fuera, unos temas ahí medio complejos. Álgido. Sí, que me parece que en este caso hay un cuidado diferenciado. En principio están los masters analógicos de esas grabaciones. No es que se perdieron una nebulosa. Exacto. Bien. Exacto. Pero bueno, al mismo tiempo también parte de lo que es el repertorio de Billy Bond y cosas de Papo Norberto Napolitano que estuvo producidas por Billy Bond suenan como soundtrack, como música de El Ángel, la película que está teniendo tanta repercusión, la cual ¿La fue a ver? Sí. No me cuente nada, todavía no le cuento nada. ¿Le gustó? Solamente digan eso. No voy a decir nada. Me están pidiendo que no digan nada. Pará. ¿Te gustó o no te gustó? Chicos, no sé, cada uno saca su propia conclusión después cuando va al cine. Ambas cosas. Me gustó y no me gustó. Si quieres después le desgloso qué cosa me gustó y qué no, pero no quiero anticipar. ¿A dónde la fuiste a ver? ¿Fuiste a Gaumont? No fui al Gaumont. No. Fui como... Qué mal que vayamos al cine a ver cine argentino y no sea a esa sala, señores. El horario no me combino. y tuve que terminar. No me combino, sí. Claro. No te combino. Fue no con me vino. Combino, no me combino. Y así que estuvimos en una de estas salas. Estuvimos. Con todo el surround. ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Se puede decir? Solo ahí. Con el vino. Con vino. Sí. Con vino, bueno. Sí, pero bueno, tiene música también de Billy Bone y la Pesada y de Papo con producción de Billy Bone, que también ojalá nos pueda contar, pero si no, en los próximos programas también igual tendremos. Vamos a seguir presionando. Bueno, creo que ya estamos como para ponerle un poco de música después de tanta cháchara, ¿no? Sí. Se nos hizo un poco La gente se está yendo, pide música, auxilio. ¿Y qué, ¿usted tiene algún tema programado? Y podemos poner esta canción si usted quiere. No, el señor ya tiene todo programado. Ah, esto es una trampa. Yo te digo una cosa, cuando va de calletina, es lo peor. Quiero ver qué pusiste. Sí, Manuel Palacios tiene un plan, claramente, con su cuaderno, con sus anotaciones. Tiene un cuaderno con 3 hojas abiertas. Esto está todo guionado, chicos. Sí. Piensan que nosotros no estamos así como espontáneos, pero no. Esto no es así, está totalmente programado, pero por Manuel Palacios. Sí. Cuéntenos. Es un fin de semana con muchas propuestas para ir a sin ver duda. Música en vivo, ya mencionamos algunas. Va a estar tocando Cadena Perpetua también. Muy bien. Junto con Loquero y Valle de Muñecas. Muy bien. Va a estar tocando este sábado. Qué así particular que, el line-up. ¿Dónde particular? Porque... Sí. ¿En dónde sí, tocan? Sí. ¿Se sabe? Lo voy a chequear ahora. Porque vi la fecha. Escúcheme, todo ese cuaderno, es que todas esas anotaciones y lo tiene que chequear. Tengo otras cosas anotadas acá. Ay, qué cosa. Así estamos, chicos. Así está el país. Escúcheme, así está el país. ¿Su cuaderno es Gloria? No. Mi cuaderno no es Gloria. Zafaste. Zafaste. Pero es de un nivel 10. Es un nivel 10, muy bien. Bueno, ¿qué tiene para ofrecernos a nosotros y a toda la radio escucha? Una canción de la agrupación Cadena Perpetua. Ajá. ¿Cómo se intitula? A ver, díganos. Bueno. Acá me proponen picar un poquito de cada canción. Ah, y qué lindo. ¿Qué es una nueva producción del grupo o es lo que encontramos dentro del sistema? Ok, bueno, vamos a ver qué... Tenemos tres, una terna. A ver, pongamos los primeros 15 segundos de cada canción y vemos con cuál elegimos salir. Con cualquiera. Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. Es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Me gusta esta. Le gusta, ¿no? Sí. A ver. No sería tan representativa de... No, es malo decadentes. Sí, o La Vela Puerca. La Vela Puerca, sí, me hizo acordar La Vela. A ver. Voy con la 3. Qué tipa sentimental, ¿no? Como la guitarrista así, chiquito, como... Obvio. A ver, escuchen, déjenme escuchar. Si te ves, sentirás que no siempre... Bueno, vamos a hacerle caso al feminismo, así que... Sí. Usted decide, usted elige... Vamos a escuchar esta canción entonces de Cadena Perpetua, que no tengo ni idea cómo se llama. Sí me ves. Muy bien, dedicado para Rocío Cuevas y también para toda la peña de la cadena. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Ah! Si te ves, sentirás que no siempre es fácil respirar. Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser. Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Que ignorarte cuesta la mitad y mirar hacia atrás es más fácil que esta realidad. Moriré con la paz, porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Cadena Perpetua, lo que escuchábamos recién, que bueno, fuimos a chequear la información, toca este sábado este en sábado. Auditorio Sur, ahí en Temperley. Qué bien, lindo lugar. En Avenida Mex. Con Valle de Muñecas. Y Loquero. Loquero. Interesante fecha, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. Bueno, aparentemente vamos a estar hablando con Billy Bond finalmente, ahora en un ratito. Sí. Estamos tratando de conectarnos vía San Pablo, que él está allá con su habitual vida como productor teatral. Pero es interesante comunicarnos para contar también de su vida también, que está volviendo a desarrollar aquí con todas estas actividades y reflotando lo que fue su obra y estas nuevas versiones de grandes temas de la historia del rock nacional. Totalmente. Pero bueno, vamos a ver si podemos cruzarnos, digo, porque también tenemos el llamado del amigo de Sentidos Alterados. Sentidos Alterados, exactamente, gracias. Y a las 15 horas recibimos visitas. La visita de Bersuit Vergara. ¿Cómo estamos, eh? Tremendo. Bueno, yo diría, no sé si quiere usted, acaso, dentro de sus capacidades, está haciendo señas musicales. A ver, sí. Dígame, ¿qué es lo tengo que para presentar un tema nuevo de la agrupación Pirámides, que acaban de sacar un simple. Exacto, eso le iba a decir. Bien. Esta semana. Bueno. Que lo acaban de lanzar por las plataformas habitualmente digitales. Ajá, bien. Y se puede descargar de su Bandcamp. Pirámides con Y. Sí. Así que si está, lo tenés. Estaría llegando. Hay varias agrupaciones con el nombre Pirámides últimamente. Está OK Pirámides. Está OK Pirámides y también hay otra más aparte de Pirámides, que ahora no me acuerdo. No sé si es pirámide invertida o qué, pero es cierto que es una palabra que está como usándose mucho. Pero bueno, escuchemos igual. Por favor. A Pirámides. OK Pirámides es otro grupo que Rocío, usted. Son amigos, son unos divinos, me encantan mucho. Los voy a ver cuando tocan en vivo, siempre me encantan. Bueno, en este caso es del Pirámides. Cual el cantante Julián es el marido de tu amiga o de quien quisieras que sea tu amiga, Sofía Gala. ¿De quién? Sofía Gala. Ah, sí, es verdad, la pareja de Sofía Gala. Pero no es el caso de esa agrupación, sino hay que sacarle el OK y quedamos solamente con Pirámides. ¿Con Pirámides? Que es con Y, ¿no? Es con Y. Sí, con Y. Ahí va. Sí, y escuchamos La parte del todo. La parte del todo. Del todo. Muy bien, muy bien. Pirámides en la parte de atrás. Thank you. Por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu, a las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio, llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Aquí estamos de vuelta escuchando Loco, no te sobra una moneda, con esta nueva versión de La Pesada 2018, y estamos en comunicación directo desde San Pablo con el maestro de ceremonias de todo esto y todo lo que será y lo que fue, el amigo Billy Bond. Bondo querido, ¿estás ahí? Ah, bueno, tenemos ahí problemas de comunicación, pero lo tenemos a punto presto, aparentemente, de volverse a conectar. Y, ¿está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Bondo querido? ¿Qué haces? Hola. Nico. ¿Cómo estás? Bien, bien. Trabajando, como siempre. ¿Qué me contás? Bien. ¿Van a tocar en la usina? Qué bueno, ¿eh? Este domingo estamos ahí con los amigos de Gualicho en la Usina del Arte, que bueno, nos invitaron ahí con las bodas y obviamente nosotros hicimos extensiva la invitación a Gualicho para compartir esto, que bueno, más allá de que nos conocíamos de antes, la experiencia de haber trabajado con vos es lo que más nos une, así que nada, un placer reencontrarnos arriba del escenario. Una pena que no estés. Bueno, quién sabe, nunca se sabe. Epa. Sabés que yo soy como Highlander, nunca se sabe. Bueno, y también estuve en el cine viendo la película El Ángel, donde hay música de La Pesada, y obviamente la salida de esta canción, que bueno, tuvimos el honor de participar y de estar juntos en esta reversión de Loco y de otras canciones más que prontamente verán la luz. Pero bueno, es todo un movimiento, ¿no? Lo que está pasando con tu música y con tus producciones acá. Así que, bueno, estar cerca tuyo con esto y visualizarlo también y ser parte es un placer. Pero bueno, no sé cómo estás vos, cómo lo viste. Sé que estuviste en el estreno de la película y sí. Está teniendo una repercusión así muy fuerte. Sí, me dejó bastante impresionado. Primero, el gran éxito que está teniendo la película. Sabés que ya tiene más de 500,000 de espectadores. Sí. Y que hay filas en los cines y todo más. Creo que van a vender más de 1,500,000 de tickets estos chicos. Claro. Pero me dejó muy impresionado la calidad de la película, ¿sí? Y cómo Ortega, este chico Luisito, de alguna forma, siendo joven como él es, de alguna forma ha sido feliz con la realización de la película. La película es una bomba de tiempo. Sí. Hay muchos temas que no los canto yo, pero también son producción mía, que es lo que me ha dejado muy feliz. Pero lo que me dejó más feliz de todo, que me han invitado al estreno de la película, claro, pero sabes cómo es eso. Te invitan y nadie te da pelota. Pero a la hora de presentarme este chico en el carpet rojo, ¿no? Digamos, que es donde te sacan las fotos y me lo presentan este chico. Cuando me lo presentan a Luis me agarra y me da un abrazo que me dejó emocionado y muy emocionado, porque el tipo me da un abrazo y me dice en el oído, me dice: yo crecí con tu música, yo te debo mucho a vos. Y me dejó medio así, como se dice en Brasil, sin gracia, sin palabras, ¿no? Claro, porque, claro. Y todo el cariño. Después él presenta la película, a la hora de empezar la película, él agarra el micrófono y dice: señoras y señores, quería decirle muchas gracias a todos, pero también quería un aplauso para Billy Bond, que está en la sala. Mirá vos. Dice, me dejó como primero emocionado y segundo muy orgulloso por eso. Pero es muy feliz, la película de él es muy buena. Y la música, toda la música, yo recibo en el Facebook y millones. Mucha gente que me escribe cosas todo el tiempo, ¿viste? Porque soy bastante activo en el Facebook. Sí. Entonces hay gente que me dice: mirá, están cantando las músicas en los cines. Imagínate alguien que hace 40 años atrás lo echaron a las patadas de ese país los militares. Claro. Que nos cagaron a trompadas, que nos maltrataron durante 40 años y que el rock and roll era la peor cosa que le podía pasar a tu hija. Sí. Que escondían a las niñas para que no se las cogieran, que decíamos que éramos los bichos malos. Después de 40 años, una película que la base de la película es el rock and roll, porque no estoy solamente yo, no soy yo, hay un montón de gente que está. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Está Manal, también hay la música de Manal, los dos, está Carpo, estoy yo. Después de 40 años, una película de rock and roll, porque la película es un rock and roll. Sí. ¿Sí? Sí. Porque él ha tratado el tema con mucha inteligencia. No ha hecho una película de drama y de sangre. Claro. ¿Sabes? ha hecho un romance en el cual el tipo viaja, viaja en la cabeza del pendejo y en su ilusión, en lo que pensaba que matar era bueno. Es muy feliz el chico al dirigir la película, y muy sutil, y tiene muchas cosas de una sutileza, digamos, sarcástica, sí, muy muy a mi estilo personal. Claro. Viste que yo te digo una cosa y te estoy mandando otra por otro lado, ¿viste? Sí, en realidad no estoy queriendo decir eso, estoy queriendo decir otra cosa. Me encanta cómo le toma el pelo al padre, le toma el pelo al club de clan. Sí, sí, sí. Me encanta, bueno, una serie de sutilezas. Lo conversé con él. Y bueno, me voy a encontrar con él, seguramente, porque yo creo que estos chicos los van a indicar al Oscar, ¿viste? Y alguna indicación van a tener que tener. Claro. Alguna indicación deben tener, porque tienen mucho éxito. Y el productor de la película es Almodóvar. Exacto, sí, sí, sí, el Deseo Producciones. Y Almodóvar tiene de alguna forma una fuerza, bastante fuerza. Pero no, yo creo que lo van a nombrar no por eso, ¿viste? Lo van a nombrar porque la película es un fenómeno. Está muy bien hecha, es muy sutil, no hay el tipo no es el destripador, ¿viste? Que le corta brazos a la gente. No, para que nada. Es malo. Claro. Es súper digerible la película, y es de una maldad, es mucho más mala y mucho más terrible de lo que todo el mundo ve allá. Sí. Porque él esconde toda la cosa terrible del asesinato de este tipo y de toda su homosexualidad, su tendencia a matar gente. ¿Y por qué? Lo esconde mucho, pero no lo esconde, lo pone en la cara, ¿viste? Con cómo lo relata y cómo hilvana la película. Para mí es un fenómeno, van a matar. Está muy bien el chico en la caracterización, también realmente eso fue un hallazgo. Y es verdad que el clima de la película mantiene una tensión interesante. Y sí, sin duda, el éxito hará que nada, cada vez se posicione mejor. Pero también el hecho de esto, ¿no? Que refrenda todo lo que es tu música, bueno, lo que es el rock nacional de aquellos años. Y también es esta, digo, enmarcándolo en todo lo que viene sucediendo, es como un nuevo florecer de todo eso. Bueno, eso le abre las puertas a ustedes, a los que hacen radio, a los músicos nuevos, a las nuevas generaciones, porque de alguna forma te recicla todo un estilo de hacer cosas. Hay una escena muy buena que no está en la película. Ah, no, mira. Está en la película. Que yo la subí en mi Facebook, que es una escena que el pibe canta una música de La Pesada Verde Prados. Él y el otro ladrón, el marido de él, sí, lo cantan en el coche. Lo subí en mi Facebook, quien lo quiera ver. Bien. Es medio exclusivo, porque es una escena que no está en la película. ¿Sí? Bien. Que Luis no la colocó porque le sobraba tanta cosa que... Claro. Bueno, no sé la razón. Pero hay una parte de la película que no está, que el pibe, el Robledo, junto, sí, con el amigo, el otro ladrón, con el hijo de Darín. Exacto. Cantan Verde Estrado, que es una maravilla en el coche, muy muy lindo. Está en mi Facebook. Bien. Quien lo quiera ver, está ahí, lo subí hace un rato. Bien. Bueno, y Billy, llegando un poco al tema de los discos, ¿se van a reeditar finalmente entonces los discos de La Pesada en vinilo, sí, más allá de esto nuevo, ¿no? Sí, subió primero Loco no te sobra una moneda, porque es un tema un poco más serio, sí, que el Grass. Claro. Cierto, si saltaríamos con el Grass, todo el mundo se pensaría que ahora nos pasamos para la cumbia, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, estratégicamente, le dije, mira, muchachos, tengan cuidado con subir Grass a las radios y a todos los lugares, que lo van a empezar a pasar como loco. Sí. Y te lo van a pasar a la radio de cumbia también, ¿viste? Y de alguna forma daría como la impresión, ¿cierto? Que, que, que, que dejamos un poco. Quien no te conoce de repente dice, bueno, ¿qué pasa? Billy está haciendo cumbia. No, no es por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Estratégicamente soltamos Locos una moneda y inmediatamente ahora, creo que la semana que viene, ya sale el Grass en un 45, en el cual está de un lado está Grass y del otro lado Loco No Te Sobre Una Moneda. Bien. Lo que yo quería decir y aprovechar tu programa, que nadie lo escucha, que ninguém escucha esa mierda de ese programa que tenés, pero hay gente que te escucha. Quería aprovechar y decirle que nosotros grabamos ese disco de alguna forma para darle una ayuda al Negro Medina. Alejandro, sí, sí. El disco está en la internet, la música está subida a las plataformas. Y las plataformas son muy baratas. Gasten un peso, gástense un dólar y bajen la música. Porque no se olviden que las regalías de esa música yo se las cedí a Alejandro Medina. Entonces claro. Les pido a quien quiera colaborar que compren el disco. Yo nunca pido que compren nada, ¿viste? Pero bájenlo porque es un dólar, ¿viste? Y un dólar es un dólar, ¿viste? Sin duda. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Más que claro. Pasé el aviso, ¿no? Y quería pasar también un aviso. Sí. En que Bodas Químicas sí. Y Gualicho van a tocar en la usina el día 20. Este domingo. 26. No vayan. No vayan. Bueno, ¿qué más? Bueno, Bondo, ¿cuándo estás por acá, por Buenos Aires de nuevo? Acá habla Rocío Cuevas, ¿cómo estás? Seguramente me conozcas de películas como. No, mentira. No, perdón, no entendí nada. No importa. ¿Cuándo estás de vuelta por Buenos Aires y qué es lo que te va a traer? ¿Cómo viene todo lo del tema de Charlie el musical, que también nos interesa muchísimo? Bueno, yo seguramente, Charlie me hizo una invitación, porque Charlie va a tocar el día 28 en el Gran Rex de nuevo. Charlie me hizo una invitación para cantar el tema, obviamente. No sé si voy. No sé si voy a poder ir, ¿sí? Pero si puedo, voy a ir, claro. No le puedo decir que no a Charlie, que vino a tocar a nuestro disco. No, claro. Le voy a decir que no a él. Entonces iría para eso y aprovecharía y haríamos una especie de conferencia de prensa, medio para amigos, para hablar un poco de lo de los discos y todo más. Y yo tengo en mente hacer una presentación sorpresa del tema o de dos temas o tres temas no puedo decirlo porque va a ser una sorpresa si se hace. Lo que no quiero hacer es prometer a hablar boludeces en claro. El programa aquí, entonces no voy a anunciar nada que no sé lo que voy a hacer, pero si puedo iré al recital de Flaco Charlie a cantar un temita con él. Iré a lanzar una conferencia de prensa en la viola, ¿eh? Sí, viola, sí. La viola se llama la viola con Bebe Contemponi. Sí, con Bebe Contemponi, que un poco está padrinando un poco el disco y que nos está ayudando nos está ayudando mucho con lo del musical de Charlie. Bien. El musical de Charlie ya dio su start, empezó. Bien. Ya lo estamos empezando a hacer, estamos escribiendo los libros, ya tenemos las músicas elegidas y él va a estrenar en octubre, más o menos en octubre del año que viene, por causa de las elecciones. Claro. En realidad lo podríamos estrenar antes, pero las elecciones y la situación del país está muy confusa. Para hacer lanzamientos que de mucha inversión de plata, y digamos, sí. Claro. Porque el musical va a ser como grande y todo más, y no podés correr el riesgo en el medio de una elección, que los medios están todos preocupados en dónde le van a robar de nuevo la plata, claro. y a cómo le van a romper el culo de otra forma a los argentinos. Uh-huh. Y todo el mundo está preocupado con eso, de un lado cuánto se van a robar más, del otro lado que les va a tocar a ellos robar, y toda esa gran preocupación. No es hora de hacer una gran inversión en Argentina. Suponemos que es un poco mejor dejar pasar un poco las elecciones, porque la gente va a estar, digamos que más segura, porque seguramente en la elección que harán los argentinos, en la próxima elección, seguramente será un poco más, ojalá que tengamos todos más suerte. Uf, sí. Sí. No dije nada, No, está más que claro, pero bueno, sí, que la suerte nos acompañe. Oja, que algo nos acompañe. Sí, sí, sí. Picante. Bueno, Bondo. Bueno, nada, un placer hablar contigo. Si puedes el domingo hacerte una aparición así astral, teletransportado en la usina, más que bienvenido. Un placer siempre hablar con vos y nos estamos viendo próximamente. Bueno, mucha mierda a ustedes el domingo y bueno, es así. Vamos caminando, ¿eh? Bueno, vamos caminando. Perfecto. Chao. Bueno, chao. Besos. Chao. Bueno, así que es así, Billy Bond y su multifacética actividad. Vamos entonces a escuchar, si les parece, esta experiencia que hubo junto con Gualicho Turbio y Las Bodas Químicas, conformando esta pseudo-agrupación de una canción sola, llamada El Gualicho Químico del Bondo, con el tema que le da nombre a una de las dos bandas, Gualicho Turbio, reversionado por esta mixtura loca. Así que nos vamos con eso a la tanda y luego nos seguimos escuchando. Estuve de viaje y en el sueño no te podía alcanzar. Estuve de viaje y en el sueño no te podía alcanzar. Sentí el abismo, fue el diablo que me vino a avisar. Sentí el ocaso, sentí el abismo, fue el diablo que me vino a avisar. Me estás engañando, nena. ¿Qué pasa que no puedes hablar? Me estás engañando, nena. ¿Qué pasa que no puedes hablar? De los chivos están justo en la cruz que forman los caminos y el destino que nos separará. Gualicho Turbio, Gualicho nena, cuidado que te puede ir mal. Gualicho Turbio, Gualicho nena, fue el diablo que me vino a avisar. Me estás engañando, nena. ¿Qué pasa que no puedes hablar? Engañando, nena. ¿Qué pasa que no puedes hablar? Por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. estamos aquí ya de vuelta escuchando Sentidos Alterados. Y sí. Estamos en comunicación con... Gonzalo Pájaro Reinoldi. ¿Qué tal, Gonzalo? Es así. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes, che. Gracias por llamar. No, por favor, bienvenido. Acá Manuel y Nicolás te saludan en la mesa. Buenísimo, acá. Pájaro. Pájaro, pájaro volando. El pájaro vibró, por lo menos es el nombre del EP que editaron a fin del año pasado, ¿cierto? Sí, exacto, exacto. ¿Primera producción discográfica de la banda? No, es la segunda. Ahí va. El primer EP se llama Ensayo Primero y salió en marzo del año pasado. Somos una banda nueva, ¿no? Empezamos en diciembre del año anterior. Mirá. Y en marzo del año pasado sacamos el primer EP y como nos habíamos puesto en cabeza... hacer las cosas medio rápido como se hacía en los 60, ponele, ¿viste? Y dijimos, bueno, sacamos un EP en marzo y otro en diciembre. Y nos costó un poco, pero bueno, lo logramos al fin. Qué bueno, justamente hace poco pasó por acá Adrián Auteda de sí. Satan Dealers y sí, sí. Nos contaba que a él le gustaría hacer lo mismo, pero bueno, que hoy los tiempos discográficos son otros y por ahí pasan 3-4 años entre un álbum y otro. Y sí, qué sé yo, ¿viste? Yo también, nosotros tenemos la suerte que el otro guitarrista es técnico de grabación y trabaja de asistente en un estudio que se llama El Attic, que es donde grabamos Vibro. Bueno, y yo soy técnico de grabación desde el año 99 y tengo mi estudio de mezcla. Entonces, la verdad que se nos facilita un poco, ¿viste? Porque ya habiendo dos de la banda que laburan de eso, así todo también nos llevó tiempo y mucho trabajo componer las canciones, ¿viste? Y bueno, más que nada pulirlas, digamos, y que estén listas para grabar, porque la verdad que las canciones salen, o sea, nosotros nos ponemos a tocar, ¿viste? Y zapamos, tenemos la suerte de que ensayamos en la casa de mi hermano, en Ingeniero Mashuit, entonces vamos a tocar y, no sé, estamos 3-4 horas por día, tratamos de ensayar dos veces por semana, entonces las músicas van saliendo, pero bueno, a veces, ¿viste?, que hacer la letra, que pulirla, que salgan bien, que todos estemos conformes en la tocada. Bueno, pero bueno, por suerte pudimos. Buenísimo. ¿Y el disco, el EP, cómo lo editaron? ¿Fue una producción independiente? Sí, independiente. Mirá, el primero lo editamos independiente nosotros y el segundo, la idea, o sea, nosotros ya estábamos en tratativas con Laserdisc, que es donde fabricamos el vinilo, para sacarlo, y se sumó un sello de un amigo de nosotros, Inerme Records. Sí, lo conocemos, que, Sebastián. Bueno, claro, Sebastián, que a Sebastián nosotros lo conocemos de Mofa, es una banda que banda, tocaba, claro, en los 90, uh-huh. Y nosotros con Marcela, la bajista, mi hermano Coco, que es el percusionista, y yo, del 95 al 2000 tocamos en una banda que se llamaba Flores del Sol, que compartimos muchas fechas con la banda de Sebastián. Ahí va. O sea que ya viene una relación de años con él. De años, sí, claro. Bueno, y ahora tienen una presentación especial este sábado, ¿no es cierto? Este sábado, sí. Contame un poco cómo va a ser eso de la Noche Alterada volumen 2. Noche sí. Alterada. Mirá, esto surgió... primero teníamos ganas de presentar el EP, Vibró, cuando salió. Entonces estábamos planeando cómo hacer la presentación del disco para que no sea lo mismo que cualquier presentación de disco que vas, porque, qué sé yo, viste, a veces vas a la presentación de un disco y llegás al lugar y, no sé, no pasa mucho más que en otros recitales, digamos. Llegás, toca la banda y se termina y te vas y ya está. Claro. Entonces, nada, como para darle una vuelta de rosca, siempre a nosotros nos gustaban, tipo, no sé, hace 10, 15 años yo con unos amigos hacíamos unas fiestas, o mis amigos hacían una fiesta y yo ayudaba, mejor dicho, y era así, fiesta vinilo toda la noche, y después de repente tocaba una banda cuando la gente menos se lo esperaba. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa así, y surgió esta idea de hacer la Noche Alterada volumen 1, que fue hace casi 2 meses, que fue, esa era la presentación de Vibro, digamos. Claro. Y bueno, y ahí lo hicimos, tocamos nosotros, tocaron los muchachos de la secta primero, después tocamos nosotros, y después pasé música yo con un amigo que es Nacho Parodi. Y ahora, para esta segunda, ya le dijimos a Nacho Parodi otra vez para que pase música, toca otro amigo, Adrián Fajardo, alias Mirlo, que también va a pasar música, va a shockear con Nacho. Bien. Y primero tocan Lujo Asiático y después tocamos nosotros. Bien. Y es el mismo concepto, que sea más fiesta, ¿viste? Tipo, claro. Como bien. El recital es de media hora, cortito, palo y a la bolsa, y después una noche para que la gente salga a divertirse. Que yo pensaba hoy, viste, con justo hice un posteo medio con todas las cosas que están pasando en el país, viste, bueno, un poquito, un rato de buena onda y baile y diversión no viene mal. Los brotes verdes no te estarían alcanzando, entonces. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo inconformista? No. Y bueno, pero recordemos dónde va a pasar esto. Esto va a pasar en el Teatro Mandril, que es en Humberto Primo al 1200, sí. No me acuerdo de casi Jujuy. Sí, casi Jujuy. Exacto. Lugar hermano, lugar amigo, muy recomendable. Y ya tocamos una vez hace un tiempito y nada, la verdad que estuvo buenísimo, los chicos del lugar nos trataron re bien, qué sé yo, y Marcela conoce a uno de los chicos de ahí, bueno, y la otra vez la habíamos hecho en un lugar que está buenísimo también, y por suerte, viste, fue un montón de gente, quedó un poco de gente afuera. Entonces dijimos, bueno, vamos a un lugar un poquito más grande para probar, viste. Qué sé yo, quizás, ojalá nos salga bien, viste, que hoy en día también está jodido, que hay fechas que, viste, de repente pensás que va a ir un montón de gente y de repente caen 20 personas. Valor de la entrada, porque es importante también para la convocatoria. ¿Cómo? El costo de la entrada, ¿cuál va a ser? El costo de la entrada es, mira, anticipadas, que nos tienen que escribir por lista nada más, sale 100 pesos, y si no, en el lugar sale 150 pesos. Bien. Es accesible. Sí, o sea, para no, dos bandas, fiesta toda la noche. Viste, es como un vaso, una pinta de cerveza, digamos. O sea, sí, tratamos de que sea accesible. Bueno, bien, Gonzalo, felicitaciones por este nuevo trabajo discográfico y mucho éxito para la movida de este sábado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a esto por la difusión, porque la verdad que nos resirve. Ustedes saben que las bandas independientes le tenemos que poner muchas ganas. Sin duda. ¿No? Así que se agradece de corazón y ojalá, no sé, nos veamos ahí. Si sin quieren, duda, están invitados. Dale, bueno, dale. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Bueno, Sentidos Alterados. Te ponemos, escuchamos una canción más y ya le damos la bienvenida a los asignados. Es verdad, porque tras bambalinas está ya preparado Bersuit como para venir a entrar al estudio. Pero antes nosotros, escuchemos una canción más de Sentidos Alterados. Sin duda. Barrio Chino. Barrio Chino. uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Y bien acompañados, porque estamos con parte de Versus Belgravat, ¿no? Se podría decir así, faltan parte, un montón, sí, porque parte. Qué porcentaje está difícil decir, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, es así. Bienvenido está Juan Subirá y Carlos Martín, bienvenidos. Sí, gracias. ¿Cómo andan? Un placer tenerlos en serio. Bueno, bienvenidos. Y hay un montón de cosas como para preguntarles, pero justamente antes de entrar hablábamos de un lanzamiento de una canción nueva que tiene ahí como también un vínculo con una película que está a punto de estrenarse y demás, que bueno, que capaz es una buena manera de empezar la charla. ¿Cómo no? Sí, bueno, es una película que ayer se hizo la van premier ahí en el Gomón, sí, y estuvo buenísima, y bueno, una película de Martín Deus que se llama Mi Mejor Amigo. Bien. Que, bueno, tiene una temática muy, muy presente, muy, muy vigente. Y también, bueno, una cuestión con la adolescencia y la primera parte de la juventud, donde se centra, digamos, la temática de la película. Bien. Bueno, nos invitó el director, como con él ya habíamos hecho unas colaboraciones con videos, él nos había dirigido varios videos. Muy buenos, por cierto. Perdón, ¿qué videos? A ver cuáles son. Por ejemplo, de Me Voy. Ahí va. Hizo uno más. Cambiar el alma, que lo habíamos hecho con Eli Chapa. Sí. ¿Qué otro más? Y alguno más. Ponele, puede ser como decirte, la verdad que no me acuerdo. Pero, claro, pero sí, varias, sí, varias. Algunos, hicimos varios. Sí, y bueno. ¿Sencillamente de él? No, porque esa fue como otra época. Ahí ya estamos hablando de 10 años o más. Claro. 12. Esto en esta última etapa, digamos, desde que volvimos. Bueno, y nos hizo, nos mostró el crudo de la película y él tenía intención de agregar una canción más original, el que le pedía la película en determinado momento. Bueno, Dani justamente tenía una canción hecha, la mostró en ese mismo momento y fue como que parecía que estaban hechas una para la otra. Era una cosa como que encajaba perfecto. Incluso nos sorprendimos todos de la coincidencia temática, ¿no? De la temática. Y entonces, entró como por un tubo la canción y quedó en la película, una partecita de la canción. Después nosotros la grabamos completamente en el estudio. Hicimos una versión que también tiene un video dirigido por él mismo, en donde se ven imágenes de la película. Lo que a nosotros nos interesaba era eso. Potenciar la cuestión de un lanzamiento cinematográfico, que siempre es un gran acontecimiento. Y sí. Y es una película muy, muy linda. Está ambientada y filmada en el sur argentino, en Los Antiguos. Y bueno, ya esos paisajes inspiran muchísimo, ¿viste? Ya te predisponen. Y está muy bueno. Y tiene como una calma la película que se deja llevar. No es justamente de esas películas que todo el tiempo, frenético. Claro, todo el tiempo te están sacudiendo con cosas. Esto es otro ritmo. Bien. Sin entrar en ¿cómo se dice? ¿Cómo es el término moderno? Espolear. Te cuento el final. No, chicos, no. Viene tranquilo ahí se pudre todo. No más. Sin espolear, pero. Y el asesino es. El director, no. Pero hablabas de que era tenía una temática actual y tiene que ver con cuestiones de género. Y los dos personajes centrales son dos adolescentes. Claro. Chicos, y está bueno, y es un poco la relación entre ellos. Qué bueno. Y bueno, y en la casa de uno de los chicos que vive justamente ahí en Los Antiguos, que es un pueblo de Santa Cruz, realmente muy especial. Al borde del lago argentino, creo que no. Sí, es un lago gigante. Sí, muy, muy lindo ahí. Qué lindo. Sí, Bueno, y la canción y la película hicieron como ahí una simbiosis y se fundieron y quedó ya. Y el video quedó también muy lindo. ¿Y el video ya lo lanzaron o están esperando a que lance la peli? El video ya está subido. Se puede ver en YouTube. Uh-huh. Hace poquito lo subimos nosotros a alguna que otra plataforma. No sé si en el canal de Bersuit. Y bueno, todo para acompañar y apoyar el lanzamiento de la película. Bien. Que creo que va a tener muy buena recepción. Qué bueno. ¿Y cómo se llama la canción? Lo que más busco. Lo que más busco. Y ahora en un ratito vamos a estar escuchándolo, que lo tenemos a mano ahí haciendo, encargándose de eso. En tema discos, ¿cómo vienen? Están defendiendo ahora su último disco, pero ya están armando temitas nuevos. Se lanzaron dos temas sueltos. Uno es este que van a participar de un futuro disco. Y eso esperamos. Siempre tenemos la esperanza. El país está como un poco raro. No sabemos. Todos nosotros venimos de una época donde estamos acostumbrados al formato físico, al soporte físico, y es muy lindo tener un disco en la mano, sin duda, comprarlo y poder escuchar, y tiene un concepto, un comienzo, un final. Claro, era en algún, pero bueno, pero sigue siendo, porque yo de alguna manera lo sigo pensando así, o me gusta en mi casa poner un disco y escuchar. Claro, total. Entonces, qué sé yo, a mí me encantaría que estas canciones, y bueno, las que venimos haciendo, porque desde el año pasado ya venimos haciendo maquetas de nuevos temas, conformen un nuevo trabajo, esa es la idea. Yo presumo que, no sé si este año, porque queda muy poco tiempo, pero tal vez el año que viene, los primeros meses, podamos. Sí, el disco, digamos, como lo conocíamos desde siempre, que era, suponte, 40 minutos de música, un poco más. Como promedio, sí. Sigue siendo un formato muy válido, creo yo, en cuanto a la presentación de un momento, de una época, ¿no? Por eso está bueno también cierto espacio de tiempo. De entre cada disco, últimamente están transcurriendo alrededor de 2 años, más o menos. Sí. Ahora puede ser que se extienda un poquito más. Y ese tiempo te da el pie a desarrollar, por un lado, el disco que acabas de hacer, y también la generación de nuevas composiciones. Sí. Entonces, como nosotros tenemos esa dinámica bastante fluida, no dejamos de componer nunca. O sea, aunque recién haya salido el disco, aparecen canciones nuevas, porque las canciones aparecen cuando aparecen. Y sí, no es que no se puede forzar todo. Claro, te pones, no, hoy voy a hacer 10 canciones, porque y no salen así las canciones. No, pero bueno, está bueno esto de las plataformas, me parece como para ir tirando un poquito de carne al asador mientras terminas de armar lo otro. En ese sentido, está muy bueno mantenerse un fueguito prendido. De hecho, la anteúltima canción, la primera de esta etapa que presentamos, que no tiene todavía un disco, que se llama Morocha, se lanzó también afuera. Por ejemplo, hace poquito estuvimos en Colombia, y bueno, y la canción había llegado a número uno en una radio ahí en Colombia. O sea que, bueno, bien, estamos vivos. Más vivos que nunca. Sí. Resistiendo, ¿no? En este momento que está todo tan complicado. Qué tema, ¿no? De eso se trata. Todos los días se te presenta una batalla nueva. Una nueva, sí. Y a cada uno de nosotros, y lo ves en la sociedad en general, lo ves en las universidades, lo ves en las escuelas, lo ves en la salud pública, lo ves en los jubilados, en todos los ámbitos que quiera ver, se trata de resistir, de salir a pelear, de salir a cuidar los derechos. Sí, están activos. Pero qué capacidad de desmantelamiento, ¿no? Uy, Dios mío. Yo, la verdad que, bueno, mucha gente podía presuponer esto. Lo subestimaba. Pero en algún punto la celeridad... Pensamos que era tanto. Pero bueno, la realidad siempre supera la ficción. Sí. Y cómo termina, dependiendo también de toda esta circunstancia, ¿no?, que tenemos en el país, el cómo nos afecta también en el trabajo artístico también. Ahí hablábamos recién con Billy Bond, que supuestamente el año que viene quiere darle como marcha a este musical que está armando para Charlie García, y que nada, es como que lo va a desplazar hasta posterior a octubre, hasta que las cosas estén más o menos tranquilas. Claro, no sabés qué va a pasar. Supuestamente, porque ese show, si va a estar tranquilo. Si es que alguna vez vamos a tener tranquilidad. Claro. Es un poco eso. Como argentinos, nosotros estamos acostumbrados a las crisis periódicas, cíclicas, porque la verdad es que a través de nuestra vida vivimos tantos momentos de incertidumbre y de... Pues sería la primera vez para nosotros. Desasosiego, ¿no? Claro, no es la primera que conocemos ya crisis así muy profunda como... Tenías toda la guita en el banco Alas. A mí me pasó. Claro, cosas así, sí, qué sí. sé yo, viste, sí. no sé. Recordás el Rodrigazo, sí, sí, recordás... El fantasma está, ¿no? Sí, sí, no, el fantasma está, sí, así que... Sí, no. Y sí, nada, no hay que reírse mucho. No, no, uno se ríe un poco de nervios, pero qué sé yo, la verdad es que es muy triste y angustiante, pero lo estamos viviendo, estamos atravesando, y bueno, y es lo que venimos diciendo todos los días, sí, una sí, es tremendo. Sensación. Y estos momentos, porque creo que en estas grandes crisis que tuvimos han hecho a nuestros músicos más revolucionarios que nunca. Se plasma también en lo que uno escribe y en como la composición, porque volvés al hay que matar al presidente, volvemos a... A mí me pasó, por ejemplo, con una canción vieja que tengo por ahí dando vuelta, que la volví a leer en estos días y tiene 15 años o más, un poco más, y de repente durante un montón de tiempo no tenía ningún sentido porque era como que estaba fuera de época, y ahora la leo y digo, sí, claro, está perfecto, es como escrita ahora, es lo que, viste, estoy sintiendo ahora, viste, claro. Muy loco, pero bueno, pasan esas cosas, como el contexto de alguna manera interactúa con el contenido, ¿no? Sí, sí. Y modifica un montón de... Definitivamente. Es imposible separarlo. Sí. Salvo que sea una lírica de, para, por ejemplo, poética. Para los periodistas es la panacea de este país, porque todos los días pasan cosas que de las cuales hay que hablar, hay muchas cosas para decir, para periodistas de un bando, del otro, del que sea. ¿Te acordás que nos comentaba... Jesús Quintero era, ¿no? ¿Te acordás que una vuelta que es un río revuelto? Nos cruzamos, decía, amo Argentina, porque en una semana pasan más noticias que aquí en todo un año. Hay más cosas de las que hablar que. Por eso amaba Argentina. Estaba en Barcelona. No tiene que vivir acá. Eso lo decía la Rambla de Barcelona. Che, qué pesadesco. Vení 6 meses, vení. Sí. Me voy a tu casa 6 meses y vos venís a. Y bueno, él hacía el perro verde en una época que estaba muy, muy bueno y estuvo bastantes años acá en Argentina, por eso conoció y se quedó un poco impregnado de esa locura colectiva que le llamaba la atención y que evidentemente lo... Es muy nuestra, muy de acá. Muy de acá, ¿viste? Y bueno, sí, pero pasan cosas conmocionantes todos los días que, wow, viejo, pará un poquito, es que no tengo más dónde atajar los pelotas. Sí. No sé más cómo, viste, me están cagando a pelotazo. Sí. No, chicos, está bastante jodido para todos. Desde el que está más abajo hasta el que está un poquito en clase media, hasta un poquito más arriba. Tengo que ver una especie de Robin Hood al revés. ¿Viste? Claro. Saca a los pobres para de arriba. Exacto. Una claridad. Exactamente. Y la velocidad sorprendente. Sí, el justiciero del establishment. Sí. Tremendo. Sí, bueno, hacemos una escucha antes de ir a la tanda de una de estas dos canciones, me parece, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿quiere empezar arriba o una cool? ¿Cómo si quiere una arriba, vamos con Morocha. Vamos con Morocha arriba y después escuchamos lo que sigue. Bueno. Ese verso inicial, la mirada fugaz, la primera impresión que cuenta. Magnetismo total, ese beso casual de estudiantes en primavera. Un presente ideal que parece irreal, un destino tan coincidente. Nos miramos como un segundo y los dos supimos que era para siempre. Estoy hecho para vos, Morocha, estoy hecho para vos. Morocha, estoy hecho para vos. Morocha, estoy hecho para vos. Sos como la negra murguera. Soy tu cielo, mi sol, un derroche de amor, Don Quijote y vos Dulcinea. Como sube la marea cuando está la luna Bueno, estábamos acá escuchando uno de estos, de estas dos canciones nuevas que Versuit está sacando, Morocha en este caso, antes que nos a la tanda, y bueno, un poco también hablábamos de que, es verdad, ¿no? Dentro de contextos trágicos, a veces, también, no sé, está bueno poder salirse por momentos sin estar en cualquiera, ¿no? Diciendo, che, no pasa nada, estamos bárbaros. Lo que nos ocurre a nosotros también es que tenemos un repertorio tan amplio, claro, y con canciones tan fuertes de contenido, que vos hoy cualquier día tocas Señor Cobranza, sin duda, o claro, Se Viene, o El Tiempo No Para, o una serie de temas que tienen absoluta actualidad. Ahora estos días que estamos haciendo canciones viejas, como 10.000, por ejemplo. Sí, sí, otra. Yo era un tipo miserable, ganaba mucho, quería más. Dice la letra. Claro, arranca así. No, no, tiene 25 años. Es claro que la postura política ya está definida. No, y aparte del estribillo decía, compro dólares, compro bonos, voy a tasa, pagan más. O sea, es la misma sanata de ahora. Es tremendo. Voy a tasa y los Levacs. Sí, sí, sí. Hay que cambiarle un par de cositas. No, totalmente. Me parece que también hay que darse el lugar para poder uno salirse también de no estar todo el tiempo pensando en eso, poder es agarrar a tu germo de la cintura y hacer el famoso trencito en pedo bien. Exacto. Porque si no está eso, no, ya nos están sacando todo. Ya vas a, de tres shows que va por mes, vas a uno. Que no nos quiten la alegría. Que no nos quiten la alegría, y las ganas de bailar y las ganas de... Mira, eso me lo dijo una vez, me acuerdo, lo decían las madres de Plaza de Mayo. O sea, que la lucha tenía que ser con la alegría. Porque si no, te venís abajo. Y si te venís abajo de estado de ánimo... No, ya no podés luchar más. Habíamos, sí, ahora vamos a ir a la tanda, pero les íbamos a consultar un poco sobre el Festival de las Madres que estuvieron presentes. Sí, las abuelas. Y también un poco todo lo que en la última semana hubo ahí como con el nuevo nieto, sí, de unas polémicas, digo, realmente muy tristes, ¿no? Pero, no, lo de Casero no quiero ni hablar. No hablamos de eso, pero bueno, vamos a la tanda a ver si lo puedo convencer. Y volvemos con Morocha. Pero bueno, seguimos acá con Carlos Martín y Juan Subirá de Versuit, así que a la vuelta continuamos. Uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos con parte de Versuit. ¿Cómo están el resto? ¿Cuántos son hoy por hoy? La banda estable en este momento somos seis músicos. ¿Seis músicos? Claro, seis, porque se fue Gustavo Cordera en el año 2009. Ya van a ser 2000. Van a ser casi 10 años. Parece que fue ayer. Sí, sí, sí, ¿cómo pasa el Y tipo? Después se fue Oscarcito Rigui hace también unos 3 años. Entonces, de los ocho que éramos, en su momento somos seis. Pero hay varios músicos que están con nosotros en forma permanente. Claro. Uno es Nano Campoliete, que es como el hombre de orquesta que toca todo un poco. Guitarra, acordeón, canta, es un fenómeno. Y después está Juancito Bruno, que él viene de La Zurda. Bien. Es una banda, bueno, sí, sí, sí, sí. Manuriona, en percusión, sí, sí. En fin. Entonces la banda se completa así. En la actualidad se completa así. Bueno, ¿y se puede hacer la pregunta de mierda? ¿Qué dale, dale. Escúchame, tranquila, porque viste. Bueno, escuchame, si no puedo. Haga. ¿Y cómo quedó el vínculo con Gustavo? No quedó vínculo. ¡Bien! Yo no comparto eso, porque yo lo vi en los últimos años, lo vi, hablé con él varias veces, me junté a charlar. Alguno de los chicos no lo vio más, Carlito por ahí no lo vio más, pero yo sí lo vi. Mirá. Para mí fue bueno reencontrarme un poco con él, poder intercambiar ideas, recuerdos, situaciones, y también porque lo que pasó con él hace 2 años sí. fue muy doloroso. O sea, para mí en lo personal y para todos, creo, como banda, fue algo muy, muy duro de sobrellevar. Sé que él está partido al medio por claro. eso y tiene claro. una condena social terrible. Y bueno, entonces una situación muy, muy desagradable, ¿viste? Ojalá que pueda salir eso, que pueda superarlo. Pero la verdad es eso. Yo personalmente, ya te digo, me encontré con él. No, está bueno también los encuentros también para cerrar historias. Sí, sí, totalmente. Para mí fue. Bueno, ¿pasa cuántos años, digo, de compartir? Fueron 22 años. 20 sí. años, sí, 21, muy, sí. Sí, yo te digo, no nos vimos más, pero eso no me quita que lo siga queriendo. No, no, seguro, claro. Y que le guarde mucho cariño. Y está todo bien, pero bueno, él por allá y nosotros por acá. Sí, sí, los caminos se bifurcan. Se bifurcaron y nosotros estamos ya desde hace unos cuantos años en esta formación y bueno, lo que siempre... seguir laburando. Claro, en estos casos hay algunas frases que te sirven. Por ejemplo, sí. la del que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, ¿viste? Claro, claro. Si nadie lo echó. Claro, claro. Sí, decisiones, ¿no? Claro. Hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Claro. Y bueno. No sé cómo son esas cosas. Uno siempre tiene dudas, más allá de haber compartido algún que otro proyecto largo durante años, pero una cosa es 20 y pico de años, ¿no? Sí. Trabajando y empujando un proyecto como Bersuit, con y tanta historia, ¿no? Con tanto porque recorrido. Porque esos 22 años estás teniendo sí, una sí. relación con esa persona. ¿Qué te parece? Que es casi un matrimonio, chicos. Sí, no, sí. tremendo. Compartimos infinidad de viajes, horas. Claro, pero en algún punto, mi duda era, ¿eso se veía venir cierta como fragmentación previa? Para mí sí. Era para como sí. una cosa que tío, se entiende que se va construyendo inevitablemente. A veces, muchas veces, lamentablemente, desde abajo de la cámara. Sí, pero... para mí sí, porque yo inclusive lo hablé con él antes de que pase. Porque claro. un año antes yo me paré y le dije, pelado, ¿vos te querés ir? ¿Te querés dejar la banda? No, decía, pero ¿cómo vas a pensar eso? Y le digo, lo pienso, porque está grabando un disco, porque está haciendo claro. esto, porque querés firmar un contrato con claro. Todo indica que claro. no, vos no tenés que pensar eso, porque yo, viste, no sé. Y bueno, y pasó un tiempo, y bueno, y todo fue llevando hasta ahí, hasta que llegó el momento ese, el 2009, estábamos haciendo una par, nosotros habíamos sí, programado sí, claro, un año digamos, activo. Todas las lunas, yo me acuerdo, yo fui al primero. De luna. Claro. No, yo la verdad que no lo veía venir, porque yo consideraba que él podía tranquilamente llevar una carrera solista, lanzar discos solistas y sí, hacer como cosas, tantos han y hecho. También compartir con nosotros claro, el proyecto Bersuit. Claro. O sea, para mí eran perfectamente compatibles, lo que pasa es que él no lo creyó así. Claro. Entonces, ahí las cosas cambian. Sí. Claro, pero bueno, ya pasó. Eso se hace historia. Y en la reconstrucción, digo, porque naturalmente hay una reconstrucción, que sea solamente es un integrante, más allá del carisma o la situación del frontman. No era cualquier front, integrante, ¿no? ¿verdad? ¿No? Por eso digo, ¿no? La cara visible. La cara también, visible, por eso. Él hacía las notas, todo. Pero en algún punto, digo... Estamos más tranquilos ahora. Eso, digo, ¿cómo es el tema de esa diferencia? Debe haber una paz, digo... Sí. Por algo... bien, en una nota, terminamos... Sí, sí. No sabes cómo. Por algo pasamos, paramos. Alguna cosa que... Te tenías que decir, loco, no, pará al aire, no tenés que decir, ¿viste? Era bueno, muy sí, provocador. Muy provocador, inmanejable. Todo el tiempo era así. Manejable, creo que también sí. eso fue lo que sucedió acá, que esto que pasó hace 2 años, sí, fue un poco también, como jugar sí. con ese límite de Me la gustaba provocación. Jugar con fuego y decir cosas y bueno, así. Gustavo siempre fue así. Siempre y fue así. Por ahí, esas cosas que él decía y que por momentos parecían muy divertidas y qué sé yo, y venía la gente y viste, sos un genio, qué sé yo, bueno, un momento. Los Palmieri. Y se fue, claro. Los Palmieri, viste. Y bueno, pero bueno, nosotros en su momento paramos 2 años, estuvimos haciendo otras cosas, hasta que en un momento nos empezamos a replantear la posibilidad de continuar con o sin él. Claro. Y bueno, así fue. Surgieron oportunidades, en el sentido de que nosotros nos damos cuenta que cuando estábamos juntos, el vínculo, la música, la fluidez de las ideas, de las cosas que nos pasaban. Y bueno, decidimos volver y sabíamos que íbamos a enfrentar un montón de desafíos y situaciones adversas, porque es difícil en una banda reconstruir, como decís, y más con un cantante. Pero interna, eso, sí, digo, sí. Que eso es un... Hubo un par de momentos muy... que a mí me parece que fueron también muy determinantes durante ese parate. Juan también hacía sus presentaciones, sí, porque sí. Él había largado su disco. Él también había hecho un disco. Los Bueyes, que era parte de la banda, también estaban haciendo otro disco, habían hecho otro disco. Y en uno de esos shows nos encontramos, casi todos nosotros, y participamos y tocamos, creo que en un recital de Juan ahí en un sótano, ¿cómo se llamaba? No, el Superclub, ¿no? Ahí en la calle San Martín. Sí, ahí en el Superclub. Club. Ahí abajo hicimos un par de temas y la emoción de la gente, el feedback y todo lo que ocurrió en ese momento fue muy fuerte. Claro, dos más dos. Fue muy fuerte y el sonido entre nosotros estaba impecable. Claro, sonaba igual, digamos, ¿viste? Como andar en bicicleta. Entonces, claro, entonces era como que estaba muy vivo todavía esa química, esa música, esa interacción entre nosotros tocando. Estaba vigente, estaba impoluta, no le había pasado nada, no le faltaba nada. Y aún faltando Gustavo, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Entonces eso también nos dio como una cuota de confianza, si se quiere, como para encararlo así y sin de duda. Pechito, digamos. Algo igual en la introducción del programa, al inicio, cuando íbamos a comentar que iban a estar, comentábamos un poco esta situación de que Bersuit igual tiene una base vocal de por sí, estilísticamente, desde antes también, cuando, bueno, un poco ya la voz principal incluso estaba un poco repartida, sí. Generaba como, me parece, una situación natural también, de que era un grupo que se podía sostener. Sí. Nosotros teníamos siempre como una visión de que Bersuit podría llegar a ser una banda que en el futuro no estuviera ninguno de nosotros, claro, por ejemplo. Pero igual se pudiera seguir recreando esa alquimia. Y tal vez pasa. Y darle también a la gente la posibilidad de ver todos esos temas que fueron tan fundantes en los 90, en los 2000, para un montón de gente, pero la posibilidad de volver a verlos en vivo, porque uno separa una banda y separa un montón de cosas. En lo interno, pero en lo externo, que es el público, lo que queda alrededor de eso, hay como un hambre de poder seguir. Muchachos, es como... Y nosotros estamos re agradecidos de que eso suceda, porque es nuestra sal y nuestro modo de vida, y nuestro trabajo, y entonces también dependemos de que eso suceda. Claro, claro, claro. Totalmente. Para seguir en actividad. Así que bueno, por suerte sucede. Y sucede también en otros países y está buenísimo. Y ahora van a estar yéndose para Chile. Cuéntenos un poco. Para Chile nos vamos la semana que viene. El miércoles ya viajan los chicos. Empiezan también con una rueda de prensa. Pero el jueves o el martes viajan ustedes. Y el martes. Y el jueves tocamos en Quilpué. Que es cerca, que es cerca de Valparaíso. Luego estamos en Santiago 2 días. 31 y el 1 de septiembre, después vamos a Puerto Montt, bien al sur, y después tenemos Puco y Temuco, dos localidades más. Nunca fuimos, nada, pero bueno, está viva la banda, está presente, del otro lado de la cordillera está sonando. Sí, se siguen llamando. Estuvieron en Colombia, en España este año. En Rusia estuvimos. ¡En Rusia! Estuvimos en Moscú. La previa del Mundial, un día antes de que jugara Argentina. Y bueno, hicimos ¿Se que... ¿Se llegaron a ver Argentina? Sí, sí. ¡Qué genial! Y el primer partido. El 1-1. El 1-1. Y, una locura, una experiencia alucinante estar caminando... Sí, sí. Ahí tocamos en un centro cultural que se llama la Casa de los Artistas, ¿no? La Casa de las Artes, sí, sí. Y que queda ahí en el Parque Gorki. Alucinante, estatuas, todo monumental, todo. Rusia es medio, monumental, todo el primer mundo. Todo gigante. Bueno, estuvimos ahí en San Basilio, en la Plaza Roja, que estaba cerrada, no se podía pasar, pero igual lo rodeabas, qué sé yo. Ah, y ahora los viajes, porque nada, ¿no? Como que ahora te vas de gira, dejas acá toda la familia, queda como toda la situación acá, se siguen disfrutando, sigue habiendo como ese clima así entre ustedes, copados, ¿eh? Es diferente, sí, siguen disfrutando la gira. La pregunta es, chicos, ¿se siguen disfrutando la gira? Nos cagamos de la risa. Sí, la verdad que nos cagamos de la risa, porque, qué sé yo, nos resulta siempre... Primero, divertido el hecho de poder estar y en cualquier momento aparece una guitarra y fluye algo musical, claro, entre nosotros, y otro lo acompaña y otro tira un verso y el otro y fluye y sale una composición, por ejemplo. Eso sí, ya es nuestro divertimiento número uno. No, aparte, dicen que viajando se alimenta el corazón. entonces son muchos tiempos muertos, ¿viste? Claro. Muchos viajes, muchos combis, muchos colectivos. Y guitarras y... Qué guay. Dale que va. Qué lindo. Bueno, estamos para escuchar la otra canción, porque yo me quedé con ganas de escuchar la otra canción. ¿Quieren presentarla? La de la película, sí. La de la película. Se llamaba, recordanos. Lo que más busco. Lo que más busco. Y bueno, que es este formato que medio que hoy por hoy es lo que está sucediendo con los lanzamientos, que son como de células, uno, claro, de, ¿no? Que tienen de igual... De tiene su costado como más el viejo simple. Claro. El viejo claro, simple, claro, claro, que anticipaba el long play. Claro. Exactamente. Claro. ¿Ustedes lo llegaron a ver? No. Sí, habla no, por lo que tenía papá. Yo tengo algunos, unos vinilos simples de, sí, de Cure, de que hay millones, sí, sí, los he visto. Sí, pero ya pero no de mi, ¿ustedes no, compraban o no compraban? Yo nosotros lo llegamos a comprar. Sí, sí, sí, comprábamos. Claro. Bueno, no nos alcanzaba. No llegaba con la guita al play. No llegaba a ser simple. Claro, estaba muy bueno. Pero bueno, es así. Ahora es virtual, pero después es extrafísico. ¿Qué es esto? Es un poco y un poco, ¿no? Bueno, y tiene un video también muy hermoso con imágenes de la película, que al que lo vea seguramente le va a interesar a quien le tenga que interesar ver la película, ¿no? Bueno, y la película que se va a estar estrenando, ¿hay fecha de estreno? Sí, el jueves que viene, no sé por qué la habían corrido una semana, pero bueno, eso... Y creo que lo corrieron por la cantidad, sí, de estrenos. Sí, muchos estrenos nacionales, sí, sí, ¿no? Están sí, es un... Estamos con el ángel alta, ahí, que está claro, en todos lados, abrís la puerta y... Sí, sale. Aparece. Yo ya la vi. Sí, pero bueno, lo que vendrá entonces... Sí. ¿Lo que no, vendrá? Lo que más busco. No, lo que más busco. Perdón. Lo que más busco. Lo que más busco, perdón. O sea, pero lo que es, más lo busco, que, es lo que está saliendo. Eso es lo que está saliendo. Que bueno, con, estamos aquí con la versita, así que escuchemos esta nueva canción y a la vuelta seguimos. Ah, no, pero ahí está el libro. En un mundo injusto, lo que más busco sos todo junto. Y separado de vos, ya no quiero seguir. Eso mismo, sin maquillaje, sin caretaje, sos el paisaje, ese instante de sol que basta para mí. Y aún despierto, si no te encuentro, busco refugio cerca del cielo. Parece fácil, es un principio al fin. Sos el paraje, mi aterrizaje, sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo mejor donde quiero vivir. Para soltar hay que tener, para seguir hay que caer. Separado de vos ya no quiero seguir. Sos eso mismo, sin maquillaje, sin caretaje. Sos el paisaje, sos ese instante de sol que basta para mí. Y aún despierto, si no te encuentro, busco refugio cerca del cielo. Parece fácil, es un principio al fin. Sos el paraje, mi aterrizaje, sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo mejor donde quiero vivir. Para soltar hay que tener, para caer y levantarse de una vez. Para jugar hay que saber perder, para soltar hay que tener, para seguir hay que saber. Le das un sintetizado. Bueno, acá ¿no? Como sabrán, la canción es comentada, digo, no, es como cuando aquello ya no hay tanto DVD, también el DVD a poco va perdiendo, pero antes era con comentarios del director, estábamos con el tema con comentarios de los compositores. Qué pesadilla, ¿no? Esos extras que tenían el comentario del director, si no la película de Torrente era una porquería el comentario del director. Sí. La de Torrente era muy buena. Estaban puestos mientras relataban. Qué lindo personaje. Sí. Qué lindo que es el video, realmente. Ahora lo vamos a compartir en la página para el que lo quiera ver, porque realmente es increíble. ¿Cómo se llama el director? Martín Deus. Ya lo vamos a buscar. Lo que más busco, la canción. Sí. Una de estas dos nuevas canciones que están ya ahí rotando, Morocha, la anterior que escuchamos, y esta, disponibles como para escuchar un nuevo material que de a poco tendrá. Están en Spotify también. Claro. Distintas plataformas. Sí. Ahora, antes de la gira de Chile, tienen dos fechitas acá en Buenos Aires y Córdoba. Ahora tenemos La Plata mañana. Mañana, el teatro. Pasado mañana en sala Córdoba. Sala Ópera, es en la ópera. La sala ópera en La Plata. Perfecto. Qué bueno que está bueno, porque acá por ahí alguno de Buenos Aires que quiera ir. Sí. Es cerquita. Después nos vamos a Córdoba, tocamos en la Peña del Éxodo. Ahí con unos cuantos artistas más. Sí, una grilla bastante. Los TX, lo organiza los TX. Y está Vos Juanse, Coroico. Unos cuantos artistas. ¿Y eso es un corto capital? Sí. A las 4 de la mañana, eso. Ah, vamos. Porque eso va a durar. Todo un festival. Nosotros tocamos 3.000 horas, ¿viste? ¿Cómo? Sí. Bueno, es así, el festival es continuado. Es para gente joven. Para gente joven. A mí me dicen tocas a las 4 y lo único que me pregunto es cómo voy a hacer para no llegar a pedo. Bueno, en una época era así. Bueno, ¿te acordás cuando en el cemento era así? Sí, claro que me acuerdo, pero éramos jóvenes. Y bueno, pero era así. Yo ahora me decís toca a las 4 de la mañana. Te pones el despertador, 4 menos 4, 4 menos 20. Claro. Alguno lo hizo eso, ¿eh? Alguno lo hizo. O sea, las fechas que son muy importantes que queremos invitar a la gente son para el 7 y el 15 que estamos en Vortex. Hacemos como un repaso de la historia musical. ¿7 y 15 de septiembre? Sí. ¿Ahora ya? Sí. Ahora, sí, prontito. Okay. Y aparte van a ser temáticos esos Vorterix. Van a tener la característica de que en el primero, en el día 7, vamos a hacer unas 30 canciones, ¿no? Claro. Para seguir con esto de los 30, qué sé yo. Pero esas 30 canciones seleccionadas de los discos intercaladamente. Por ejemplo, el primero, el tercero, el quinto, el séptimo y así. Y en el otro, el segundo, el cuarto. Los impares y los pares. Muy bien. Con eso armamos dos repertorios distintos. O sea que... ¿no? Para el 7 y para el 15 van a ser listas totalmente distintas. Por ahí estos temas nuevos sí los toquemos en las dos oportunidades. Pero para quien quiera repartir, va a haber distinta programación. Claro, está bueno. Muy bien. ¿Y hay un bono? ¿Puedo sacar los dos? No sé. Si hay, debe haber un descuento por los dos, por las dos fechas. Sí, el bono cobra. Sí, lo que sí hicimos un concursito lindo que la gente mandaba sus... Porque le pedíamos que hagan una lista, los que querían participar, de... eligiendo un tema de cada disco de esos días. Bueno, muy bueno. Y hubo dos ganadores, ya los anunciaremos oportunamente en las redes. Creo que está anunciado. Yo no me acuerdo los nombres, pero bueno, hubo dos ganadores. Fabricio Romero y Alan Sacco. Pero se acuerdan. ¡No, por favor! Los ganadores de las entradas para Vorterix, el 7 y el 15, creo que respectivamente. Sí, claro. Muy bien. Muy así bien. Que bueno. Tenemos acá. Sí, no, tiene una memoria prodigiosa. Juan se puede acordar de cosas hace 30 años con lujo de detalles. Bueno, pero no, no los temas no me acuerdo que pusimos. Claro, lo que recién acabamos de hablar no. No, memoria a corto plazo no. Es como para atrás. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por venir. Un placer enorme. Un placer, sí, muy lindo. Compartir un momento con ustedes. Y bueno, estamos a 2 minutos de terminar el programa. Si quieren, pueden venir el 7 o el 15. O cualquiera de los dos si quieren venir. Así que están invitados ustedes. Bueno, sí, invitamos a toda la gente. Bueno, aparte es eso, es como para ir a los dos, ¿viste? Pues para mí que sí, porque para algo estamos ensayando, viejo. Estamos para ir a los dos. Nos van a poner hasta la coronilla. Revisando temas viejos, todo, para hacer una gran retrospectiva. Apúrense, debe estar de las entradas ahí a la venta. Y se encuentran con temas que no tocaban hace 10.000 años en esta búsqueda que decís, me tengo que poner a ensayar como si fuera la primera vez. Están buenísimos, increíblemente. Lo que decía él, que hablan. Justo. Y algunos, viste vos, uy, qué fuerte encontrarte con esas descripciones, situaciones que... Se resignifican también, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, bueno, creo que la resistencia se tiene que juntar. Vamos a meditar. Bueno, estuvimos con Carlos Martín y Juan Subirá, entonces, de Elbersuit, y nosotros nos estamos yendo, nos estamos yendo, y los dejamos con Sonidos Clandestinos y la programación de La Tribu, hasta el jueves que viene, dentro del marco del Uno por Día. Esto fue y será la parte de atrás. Chau. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás.